Le dicen que encuentre un sentido a mi vida. Me dicen que encuentre el norte en mi vida. Me dicen que el norte es lo peor. Me dicen que el sur es lo peor. Me dicen que el este es lo peor. Me dicen que el oeste es lo peor. ¿Y qué me importa a mí si es mi vida? No es un infierno, tampoco es un Edén. No es un infierno, tampoco es un Edén. Gracias.